que un pacto bastante ingenuo con grupos criminales, con la guerrilla del ELN, pues acordó en La Habana, ¿dónde más? ¿No? En La Habana, financiar a la organización en el marco de un proceso de paz. Debo decirle que es un negocio redondo para el ELN, porque a pesar de haber cometido delitos de lesa humanidad, cientos de miles de crímenes, secuestros, extorsiones, atentados terroristas, pues estos señores saldrían como si nada. Pero aparte de eso, los colombianos terminaríamos y el mundo pagándole a ellos. Eso es lo que busca Gustavo Petro. Es inaceptable desde todo punto de vista. Y esto lo que invita es a que cada quien que quiera lograr cosas importantes en Colombia, pues que se monte un grupo criminal, ¿no? Ya sabe el beneficio que a la postre recibirá. Es indignante, vergonzoso. Lo mismo que protagonizaron hinchas en el estadio Mestalla, que el presidente Gustavo Petro salga ante la comunidad internacional a proponer un fondo para financiar a la guerrilla del ELN. Y en el marco de este acuerdo que ha firmado, la guerrilla, atención, ha dicho que no va a dejar de seguir secuestrando, ni cometiendo atentados terroristas, ni matando soldados, ni matando líderes sociales, civiles en general. Es decir, no va a parar. Simplemente mantiene un diálogo con el gobierno. Para eso sirve el diálogo. Negocio redondo para el ELN, porque este diálogo conlleva un cese al fuego bilateral. Quiere decir que las fuerzas de seguridad del Estado colombiano no podrán actuar en contra de ese grupo armado. Los colombianos totalmente desprotegidos del gobierno, protegen en este caso desde luego a los guerrilleros del ELN, eso sí. Y para mayor vergüenza, quiere que la comunidad internacional financie a ese grupo criminal. Por ahí ha surgido un tema de que en algún momento Álvaro Uribe también habría propuesto algo así. Pues venga de donde venga, es absolutamente inaceptable, indignante. Y lo que es peor, esto no garantiza que el ELN se vaya a terminar o que vaya a dejar de cometer acciones, sino que estimula a que otros grupos hagan lo mismo o que surjan grupos con este mismo propósito, porque ya saben que delinquir en Colombia tiene recompensa. ¡Qué vergüenza! Monólogo de actualidad en el Café Mañanero. Por aquí queríamos, ya para rematar este segmento, pues en escuchar las declaraciones del fiscal Barbosa y también del presidente Petro, repito, para finalizar ya lo que le estaba comentando. Aquí están las declaraciones de Petro. No, el fondo multilateral no es una construcción en los acuerdos. Es una posibilidad hacia adelante. Y depende de los acuerdos. El proceso de paz con el ELN es progresivo. Por eso se llama proceso. De ahí es que sale la palabra proceso de paz. No se da en el mismo instante, ya quisiéramos, de manera fulminante, instantánea, decrétese la paz en Colombia, sino que es un proceso que va avanzando, que se va volviendo más complejo, que va acogiendo los temas que tienen que ver con que una organización que lleva como 70 años sobre las armas, hay que hacer bien las cuentas, 60 años exactamente, 1964 su origen, armado. Una organización de esas pues ha tenido una historia que se acumula, incluso varias generaciones que han pasado por las armas, y disolver la violencia allí pues es un proceso. 70 años atentando contra los colombianos y ahora resulta que los van a premiar con sueldos, vaya ustedes a saber, privilegios en la política. Está por verse todavía qué tanto van a recibir por haberle hecho tanto daño a los colombianos. Insisto, esto es una vergüenza indignante contra un país trabajador, un país luchador y que sobre todo, lo dicho, ha sufrido durante todas estas décadas las arremetidas del ELN, ¿sí? La guerrilla del ELN. Aquí está la respuesta del fiscal Francisco Barbosa, que se mantiene firme, es el único que le planta cara en Colombia. Desde las instituciones, hay que decir que se mantiene la independencia, y eso es muy importante. Hemos coincidido con la Corte Suprema de Justicia, con las diferentes cortes, pero especialmente con la Corte Suprema de Justicia, cuyo presidente está el día de hoy, en que la estabilidad de las instituciones judiciales es fundamental, en que es fundamental que se terminen los periodos, en que es fundamental que se terminen las ejecutorias, que se cumpla la Constitución. Yo no puedo decir que voy hasta donde quiera la gente. Yo lo único que puedo decir es que voy hasta donde diga la Constitución que debo ir. Esas son las reglas, no hay otras. Son las reglas de la democracia, son las reglas de la Constitución. Esos tres escenarios, esos tres vectores de la Fiscalía General de la Nación, itinerancia, articulación, asociación de actividades investigativas, son las que nos han permitido a todos nosotros tener unas diferentes respuestas a los diferentes retos que hemos encontrado y que encontramos en el marco de nuestros resultados en la Fiscalía General de la Nación. Recogimos la Fiscalía el 13 de febrero del año 2020 y teníamos un 27% en el feminicidio. Hoy estamos en el 97.7% de esclarecimiento, lo recibimos en el 85%. Hemos establecido guías, protocolos, no, numeral primero o numeral séptimo de la Constitución Política Colombiana. Esas son las cifras que nosotros podemos decirle al país. Las cifras que en Justicia y Paz le hemos entregado. Bueno, esa es la comparecencia del fiscal. Habíamos perdido el momento en el que se refiere precisamente a la propuesta de Gustavo Petro. Si la tenemos más adelante, la vamos a compartir. Ahora vamos a una pausa y ya regresamos. Si buscas un mecánico, abogado, dentista, ¿dónde comer? ¿Dónde ir a bailar? Los mejores eventos y todo lo que necesitas. Atentos a la pausa publicitaria de Latinos FM. Don Arepo, restaurante y panadería. Prueba nuestras delicias, pan de bono, empanadas, jugos de frutas tropicales, bandeja paisa y los mejores platos típicos. Además, menú diario. Domicilios 960-177-925. WhatsApp 632-335-747. Escultor Vicente Rodilla 5, Metro Patraix. Don Arepo, los sabores de Colombia en Valencia. El olor que tiene la mañana. En la mesa, nadie como papá. María Mentira Parrillada rinde tributo a los padres con lo más exquisito de la gastronomía colombiana. Increíbles parrilladas para una, dos y hasta cuatro personas. Bandeja paisa, sancocho, tamales y muchos platos típicos. Que no te falte el sabor tradicional para celebrar y compartir con papá. Manuel Candela 36 Valencia, de martes a domingo, para comer o cenar. María Mentira Parrillada. Operación Bikini. En el Centro de Estética Figura Esbel. Pierde hasta 5 kilos por semana. Incluye desparasitación y limpieza intestinal. Con productos traídos directamente de Colombia. Además, maderoterapia, cavitación, termoterapia, carboxiterapia. Para todos, lucir una figura ideal. Y con los mejores precios. No te olvides, tenemos servicio de barbería y corte de cabello estilo americano. Centro de Estética y Figura Esbel. Estamos en la Plaza Constitución número 6, Mislata. Citas y domicilios al 605-405-833 o al 613-191-692.

Muy buenos días, Jorge, y un muy buenos días para todos los oyentes de El Café Mañanero. El día de hoy en la Nota Ecológica, el Ministerio para la Transición Ecológica promueve la energía geotérmica. La convocatoria, abierta a partir del próximo 15 de junio y hasta el próximo 7 de septiembre, busca facilitar la exploración e investigación de los recursos geotérmicos para analizar el potencial de los emplazamientos que desarrollan los primeros proyectos de generar energía utilizando la misma energía de la Tierra. Es así como esta nueva propuesta por parte del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, el MITECO, abriendo una primera convocatoria a través del Boletín Oficial del Estado, una ayuda de 120 millones de euros estarán destinados a este plan de recuperación financiado por el Programa Geotérmica Profunda de la Unión Europea, en el que el Instituto para la Diversificación y el Ahorro en Energía podría plantear distintos programas utilizando Canarias como punto de eje gracias a los volcanes, existiendo otros enclaves que podrían potenciar la energía de la Tierra como energía geotérmica que fuera una apuesta nacional, convirtiéndose a Canarias en una de las principales asociaciones y solicitudes para poder impulsar la energía sostenible a partir de la isla para el resto de la península. Gracias, Carlos. Bueno, un momento también para escuchar a Adolfo Jiménez del Río, que tenemos pendiente el tema político del día. Adolfo. Buenos días, Jorge, y los oyentes del Café Mañanero. Y en el tema político del día tenemos las palabras de Gustavo Petro en la rueda de prensa este fin de semana en Alemania y que han levantado polvoreda. Y es que se ha referido a la caída del muro de Berlín, cosa que él considera que nunca debería haber sucedido, generando inmediatamente una oleada de críticas desde todas partes del mundo, entre ellas, obviamente, desde Colombia, porque precisamente fue el senador Miguel Uribe el que en primera instancia se pronunció y dijo que el presidente anhelaba el modelo comunista arbitrario, corrupto y violento que durante años solo repartió muerte y dolor tras el muro de Berlín en Alemania. Asimismo, se pronunció también la senadora María Fernanda Cabal, criticando el discurso de Petro, que defiende, según ella, el comunismo y que disfraza de progresismo ahora en Colombia. Y en el tema político del día nos preguntamos, con estas palabras que pronunció Gustavo Petro, no solamente está demostrando que quiere un gobierno comunista en Colombia, sino que también está a favor de ciertos parámetros que no favorecen la democracia en el mundo. Y también nos preguntamos, Gustavo Petro, si continúa con estos tipos de discursos, estará demostrando que poco o nada considera que la democracia es parte ya de un país como Colombia y que de ella no se saldrá nunca. Tema político del día. Este sábado 24 de junio, encendemos la llegada del verano con una espectacular viejoteca. Sí, porque tú lo has pedido. Cuchoteca La Nuera y Maguana Pap te invitan. Lo que son, son. Para que disfrutes de un sábado totalmente diferente, desde las 18 horas y hasta la 1 de la mañana. Toda la música del ayer, de hoy y de siempre. Y después, una rumba crossover con palos musicales como siempre lo deseabas. Hasta las 3 y media de la mañana, de la mano de Óscar Ortega. Es un recuerdo que nunca se olvida. No lo olvides, sábado 24 de junio, Gran Viejoteca, que no te puedes perder. Nos vemos en la calle Villa de Alcora 23. Info y reservas 603-502-214. ¡Te esperamos! La Tusa. La Tusa. Un restaurante del grupo Daddy. Disfruta de un lugar único con la mejor gastronomía. Además, cachimbas, cócteles. Ven a ver todos tus partidos de fútbol en un ambiente divertido. La Tusa. Abierto de lunes a domingo. Reserva 623-445207. La Tusa. Avenida País Valencia, 25 Sedaví. Cerca de Discoteca Daddy. Fin de la pausa publicitaria. Siguen los éxitos en Latinos FM. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. El ritmo que te prende, el ritmo que te enciende. Latino FM, nuestra emisora. Ya. Latino FM. Ya. Latino FM. El ritmo que te prende, Latino FM. El ritmo que te prende, Latinos FM. Aquí estamos para continuar en el Café Mañanero. Recuerden que estamos también en las redes sociales, que este espacio también lo puede encontrar en El Café con Jorge Rivera. Así aparecemos en Instagram. Igualmente estamos en Facebook, además en YouTube. Bueno, tenemos tantas redes sociales que a veces me cuesta repasarlas todas. Es larga la lista de redes sociales donde estamos y donde también pueden encontrar los distintos archivos de nuestro programa. En breve estaremos ya con Latino Deportes en los comentarios de Giovanni García. Estuvimos precisamente en el partido de Colombia-Irak. Pero vamos a centrar meramente en lo deportivo, ¿no? Analizando cómo está el panorama de Colombia. También vamos a repasar la programación en general. Hay mucho para compartir aquí en el Café Mañanero. De momento, un poco de salsa. En toda esa historia. En todo. Recordando a Cheo Feliciano, hombre. En Puerto Rico, cuando nos sentimos así, ¿sabes cómo decimos? Sabroso. ¿Y cómo se siente? Hay un compositor que para mí es el más importante en toda esta historia, en todo esto que llamamos salsa, con orgullo es puertorriqueño, de nombre Tite Curet Alonso. Él escribió canciones a todo, y claro es, no se podía quedar la República Dominicana sin una canción, aunque Tite hizo muchas para él. Hay una canción que la hizo en honra, en honor a esta tierra bendecida. Tite Curet la llamó Anacaona. Y dice así. Mira, yo quiero que todos bailen, familia, porque esta es la última. Si no bailan ahora, no van a bailar. Anacaona, india de raza cautiva, Anacaona, de la región primitiva, Anacaona, oí tu voz, cómo lloró, cuánto gimió, Anacaona, oí la voz, en tu angustiado corazón, tu libertad nunca llegó, ese coro. Anacaona india, pero india de raza cautiva, Anacaona de la región primitiva, ¡alza! ¡Dice! Anacaona, arreito de Anacaona. Y esa india que de raza noble y abatida, alma de blanca paloma, y Anacaona, india que muere. Cantaremos, hermano, a la india Anacaona. Anacaona, arreito de Anacaona. Contigo nada más, contigo nada más, contigo nada más, familia. Contigo pa' gozar, la rumba bien sabrosona. Anacaona, arreito de Anacaona. Sazona, que tiene el azúcar en los pies, familia. Gózatela bien sabrosona. ¿Qué pasó? No se oye esa clave, mi gente. Zapa, zapa, zapa, ahí. ¿Y cómo se siente? Ahí va. Anacaona, uno de los grandes éxitos del repertorio de Cheo Feliciano, el gran Cheo. Familia. Hay que decir que ya está en marcha el homenaje a Cheo Feliciano. Artistas como Gilberto Santa Rosa, Rubén Blades, hacen parte la sabrosura de Papo, ¿no?, de un repertorio que se está preparando para rendir tributo a esta leyenda de la salsa, el gran Cheo Feliciano. Estaremos atentos. Recordemos que murió en 2014. Se le han rendido muchos tributos, pero se prepara uno grande, inmenso, con figuras de la talla de Rubén Blades, Gilberto Santa Rosa y muchos más. Estaremos atentos para compartirles también esa producción discográfica que verá la luz este año. La buena música aquí en el Café Mañanero. Ahora presta mucha atención porque si estás pensando en adquirir vivienda en Colombia, esto te interesa. Sí. Preste mucha atención a este mensaje. Si estás buscando invertir en Colombia, comprar vivienda nueva, usada, lotes, también vender en Colombia, tal vez busques financiación para tu propiedad, hay una solución: Gesti Global. Y a propósito, tuvo una feria este 16 y 17 de julio aquí en Valencia. Bueno, es importante que te pongas en contacto con Gesti Global porque tiene propuestas muy interesantes. Llama al 642-1538-59. 642-1538-59. Gesti Global. Vení pa' mi rumba, la rumba más sabrosona. También estamos a nombre de Tropicalísima, el placer de la fruta, en la avenida Reino de Valencia número 73. Ricas ensaladas de frutas, jugos de frutas tropicales, gastronomía colombiana. Tropicalísima, la negra más sabrosona. 15 años, ¿no? Sí, 15 años de sabor en Valencia. Tropicalísima. Abierto de miércoles a lunes. Hoy perfectamente nos podemos acercar a Tropicalísimo para disfrutar de sus platos, sus ensaladas. Oye, si estás de cumpleaños, se te obsequia una ensalada de frutas cortesía de la casa. Por cierto, tiene menú diario. Tropicalísima. No lo olvides. Reino de Valencia número 73. Café Mañanero, una mirada en estos momentos a las portadas de los principales periódicos de España y América Latina. El País destaca hoy en portada que el bloque de PP y Vox se sitúa al borde de la mayoría absoluta de cara a las próximas elecciones. Recuerden, 23 de julio, barómetro de junio. El diario El País, fotografía de portada, como no, para la selección española de fútbol, que se coronó campeona de la Liga de las Naciones. Felicidades, felicidades. Al otro lado del Atlántico, portada del diario El Clarín de Argentina. Interna oficial, Massa se alinea con Cristina para tratar de acorralar a Scioli. Seguimos repasando la actualidad. Vamos ahora también a otros periódicos. En el Mercurio de Chile, acusación contra el ministro Ávila se centra en materia de gestión. SINCE y educación sexual. Pasamos ahora también a la prensa colombiana, el diario El Tiempo. Destaca hoy en portada, un año después de las elecciones, ¿qué ha pasado con el dólar? Nos ofrece toda una retrospectiva de la evolución del cambio del euro con el dólar con el peso colombiano, y también ofrece información acerca del euro. Los factores internos y externos que han movido a la moneda de Colombia. Un análisis completo. De eso va hoy. Y además también trae en portada, atención, lo que el coronel Feria dirá sobre las chuzadas y muerte del coronel Dávila. Un caso que acapara la atención por estos días en Colombia. Pasamos también a otros periódicos de América Latina, a ver lo que nos dice el diario El Universo de Ecuador. En el país, 2.653.420 son padres de familia. Se celebró este domingo el Día del Padre en Ecuador. Bueno, felicidades para todos los padres de Ecuador. Igualmente se celebró en Colombia, en Venezuela, en varios países de América Latina. Para todos, felicidades. La prensa a esta hora aquí en el Café Mañanero. Si alcanzamos también a dar cuenta de los periódicos de la República Dominicana, el diario Libre. Se resuelve minicrisis entre Canadá y República Dominicana por tema de oficina para Haití. Podría darse un diálogo bilateral en la Asamblea 53 de la OEA, que comienza el próximo miércoles en Washington. Canadá busca otro país desde el que pueda apoyar la política haitiana, distinto a la República Dominicana. Bueno, momento para una breve pausa y de vuelta estaremos ya con la información deportiva. Pero antes, Carlos Angulo nos comparte las tendencias en las redes sociales. Lo que está siendo tendencia en redes sociales, nos encontramos con el hashtag Rebel Moon. La nueva película del director Zack Snyder para Netflix fue presentada el día sábado en su primer adelanto en el evento To Doom de Netflix. Se trata de una odisea espacial que llegará a la plataforma a principios del próximo año 2024. Entre otros de los nombres más importantes tenemos el de la selección española, la nueva campeona de la Nations League en un gol con efecto de Panenka por parte de Dani Carvajal. La selección española se impuso ante Croacia y ganó su primer título en 11 años, sumándose a las dos Eurocopas y por supuesto el Mundial de Fútbol que ganaron en Sudáfrica 2010. Mientras que entre otros de los nombres más importantes tenemos el del reconocido músico británico Paul McCartney, quien los usuarios recuerdan el día de ayer cumplió 81 años y la semana pasada había anunciado la que pudiera haber sido la última canción de los Beatles, ya que están rescatando de una vieja grabación la voz de John Lennon a partir de inteligencia artificial. Felicidades al maestro Paul McCartney. Momento para una breve pausa en el Café Mañanero y entonces llegará la información deportiva. La Imperial del Quindío, con las mejores tartas frías, tres leches, empinadas y personalizadas. Tartas colombianas. Todas las delicias de la panadería y pastelería colombiana. Platos típicos y menú diario. Oferta de 2x1 en panadería. Lunes, Plaza Mayor 28, Torrente, la Avenida La Plata 45. Martes, en la Avenida del Puerto 99, Valencia. Pedidos al 642-499-68. La Imperial del Quindío. No importa lo que tú vendas. No importa lo que tú vendas, sino cómo lo vendes. Pauta con nosotros. Somos Latinos FM. 633-144-912. Este verano vuelve Latin Fest. Y cada vez. El día 15 de julio, el mayor festival de música urbana del país a la Marina Sur de Valencia. Latin Fest te trae los artistas número uno del momento. Mike Towers. Ayer fui de compra con toda la manada para el mole. Arcángel. Eladio Carrión. Gigolo y Laexe. Y muchos

Comenzamos el café mañanero. Sí, y también nos adentramos en Latino Deportes. Latino Deportes es el apartado de la información deportiva en nuestro programa. Casi la última media hora del espacio es justamente para la información deportiva. Y arrancamos Latino Deportes a nombre de 4WD Renta Car, alquiler de coches en todas las ciudades de Colombia. Aquí están los temas más importantes. Sin duda alguna, la Selección Colombia está de gira por Europa en el marco de la fecha FIFA. Se cumplió el partido en el Estadio Mestalla tal como estaba previsto. Un resultado que le permite a la selección seguir invicta. Un triunfo ante Irak le costó más de la cuenta. Hoy nos vamos a centrar, además, en el compromiso de anoche de la Selección Española de Fútbol, que consiguió el título de la Nations League. Hombre, viene muy bien. Hacía rato que España no ganaba nada. Se acabó la sequía. Y aunque este es un torneo nuevo, viene muy bien. Y la verdad es que toma aire el técnico de la selección, Luis de la Fuente. Hay mucho para compartir. También tenemos información del Tour de Suiza. Esto ya en lo que tiene que ver con ciclismo. Eliminatorias Eurocopa 2024. Bueno, Adolfo definitivamente viene cargado y además partidos amistosos. Arrancamos entonces, Adolfo, con la selección española. En el día de ayer vimos la gran final de la Nations League, la Liga de Naciones, un partido que se jugaba en el estadio del Feyenoord en Rotterdam y en donde Croacia de Luka Modric lo dio absolutamente todo y tuvo al frente otro equipo que lo dio absolutamente todo, España, la España de Rodrigo, un Rodrigo que al final del partido fue premiado como el mejor jugador de este encuentro. Un partidazo y en donde vemos figuras promisorias tanto de uno como de otro equipo, quizá más en España, donde hay más juventud y promete mucho a futuro. La tanda de penaltis definió el resultado del campeón a favor de España, 4-5, pero eran tan meritorios uno u otro equipo para haberse llevado este título y decayó sobre el que supo convertir los penaltis con gol de Carvajal precisamente en el último tiro penalti para darle este título, un título que ya se suma a muchos otros y que desea España volver a entrar en esa senda. Gracias, Adolfo Jiménez del Río, y vamos ya también con las reacciones, porque la verdad es que este triunfo ha sentado muy bien en el equipo español. Vamos a escuchar las declaraciones que ofrecía precisamente a Televisión Española el técnico Luis de la Fuente, contento como no podía ser de otra forma, ¿no? Ya dijimos que teníamos la opción de ganar este título con dos partidos. Hemos estado exigiéndonos mucho, hemos estado exprimiendo al máximo a estos grandes jugadores que han hecho un esfuerzo descomunal. Y bueno, pues cuando se nos ha puesto la oportunidad, pues ya no hemos dejado escapar. Y estamos felices por haberlo conseguido y además de esta manera. Espectacular. Unai Simón atajó dos penaltis. Y luego la efectividad en ese cobro, cuando ya se habían agotado la tanda de los cinco penaltis, el sexto de Carvajal. Felicitaciones a la selección española de fútbol, campeona. Un título más en la vitrina de la Real Federación Española de Fútbol. Continuamos, Adolfo Jiménez del Río, hay partidos amistosos. Pero este fin de semana no solamente hemos tenido partidos como el de la Nations League, donde se coronó campeón España contra Croacia, sino que también hemos tenido eliminatorias para el 2024 por la Eurocopa. Y asimismo hemos tenido interesantes partidos amistosos, donde se están poniendo a prueba nuevas figuras y nuevos talentos. Y uno de esos partidos fue el de Colombia, que pudimos transmitir aquí desde Latinos, Latino Deportes y Latinos FM, donde Colombia venció a Irak 1-0. Interesante encuentro donde quizá el entrenador Néstor Lorenzo podrá sacar muy buenas conclusiones. Otros resultados: Corea del Sur, que cayó ante Perú 0-1. Polonia, que venció a Alemania 1-0. Recordemos que Colombia tendrá otro partido amistoso y precisamente es contra Alemania mañana. Y Chile, que goleó a República Dominicana 5-0. Brasil hizo lo mismo con Guinea 4-1. Ecuador venció a Bolivia 1-0. Paraguay a Nicaragua 2-0. Y para hoy tenemos dos interesantes encuentros: el de Indonesia, que se enfrenta a Argentina a partir de las 2:30 de la tarde, con la presencia de Leo Messi, y Japón, que se enfrenta a Perú a las 11 de la noche. Y ya para mañana, y recordándolo nuevamente, no olvidemos que tenemos un señor partidazo en los partidos amistosos: Colombia-Alemania. Así es, partido muy interesante. Vamos a escuchar a propósito las declaraciones del entrenador de la Selección Colombia, Néstor Lorenzo, luego de ese Colombia-Irak. Valoraba el triunfo, desde luego, y se refería también acerca de el grupo que está confeccionando. Pero antes, ante lo ocurrido en el Estadio Mestalla, ese incidente que le ha dado la vuelta al mundo, hay que decir que Lorenzo tuvo palabras para la afición colombiana, desmarcando a la afición colombiana de lo ocurrido, ¿no? Y que es una afición que se entrega a su selección. Así se le conoce a la selección. Escuchemos. Es otra de las cosas que me gustó mucho. Bueno, buenas noches. Empiezo por control o por una decisión del compañero. Podíamos seguir de largo en el marcador. Y ya después el mensaje, sigue siendo muy claro. Aquí es ganarse la posibilidad en todo momento, desde la convivencia, desde cada entrenamiento, y esa es la mentalidad que el cuerpo técnico quiere recuperar, ¿no? De que... Bueno, ese no era el corte preciso. Yo le contaba a mis asistentes, ¿no? Cuando nos eligieron para dirigir la Selección Colombia, le decía a los muchachos del cuerpo técnico: no saben lo que es la gente colombiana en la esa marea amarilla que alienta y que grita todo, sobre todo en Barranquilla, ¿no? Cuando uno va al estadio a jugar esos partidos. Y hoy me dijeron: ¿te acordás cuando dijiste eso? Hoy vivieron un poquitito de eso. Yo, no, pero esto es el 10%, ¿no? De lo que puede ser en eliminatoria. Y lo lindo es que cómo cantaron todos el himno. Yo voy mucho a la cancha en los distintos estadios del fútbol colombiano y me llama la atención que cantan el himno regional y el himno nacional, y cantan con más fuerza el himno regional que el nacional. Acá no, acá cuando juega las selecciones como que los noto por primera vez ahí todos unidos y me da satisfacción. ¿La otra cuál era? Sí, ¿qué porcentaje? Vamos sumando minutos en jugadores que necesitan, ¿no? Y lo que es selección depende mucho de la actualidad. Se juega a veces cada 2 o 3 meses y la actualidad del jugador cambia en 2 o 3 meses. Lo que está haciendo en el equipo, si viene de una lesión, si está jugando, si el técnico de qué lo pone. Hay muchas cosas que hay que tener en cuenta. Acá hay jugadores que vienen y, por ejemplo, Gerson Mosquera juega con línea de 3 en el Cincinnati y viene acá y se tiene que adaptar a jugar con línea de 4. Entonces hay que verlo, puede, no puede, en qué circunstancia, son muchas. En todo caso, Lorenzo va consolidando un grupo que es el que llevará a las eliminatorias. Ya saben que lo que se busca es clasificar para el Mundial de 2026. Es el camino hacia el próximo Mundial. Este martes, partido amistoso. Giovanni García, muy buenos días. ¿Qué tal, Jorge? Buenos días. España, campeona de la Europa, de la Nation League, un torneo nuevo. Decía yo que refresca. ¿Qué opinión le merece este título que se ha logrado bajo la dirección técnica de Luis de la Fuente? Luis de la Fuente, que empata, por ejemplo, a Luis Aragonés y a Vicente del Bosque, ganadores de títulos internacionales, ¿no? En España no ha habido sino 4 técnicos que han ganado a nivel internacional en toda su historia, en los más de 100 años de fútbol internacional. Mire, la cosa es muy clara. El partido fue un ensayo para Colombia, el partido de aquí, y ayer se culminó una Copa de las Naciones, que llaman ellos la Nation League, sí, o la Liga de las Naciones, que también suena más ensayo. La verdad es que ensayo para los equipos. Es decir, como que no España. Hay mucha distancia entre los partidos amistosos, no, que vemos de la Selección Colombia, es que y este torneo oficial, no, de la FIFA, de la Nation League. No, la verdad es que no. Mire, yo me ponía a ver el fútbol anoche. El partido, a veces sí, a veces no. Muy poca actuación de los porteros en el primer tiempo, casi nula. En el segundo tiempo ya se mueve más el árbol por parte de Croacia, que tiene muy claro lo que quiere, jugar de lado a lado, a lo ancho del campo, siempre a lo ancho. Ellos nunca juegan en pelotazos largos de frente, es a lo ancho, cambios de dirección, todo el día, cambios de dirección. Tienen muy buenos carrileros, tiran buenos centros, tienen estatura, y ese es su fútbol. Además, cuando tiene el balón con Modric, tienen juego por interiores, tienen pases cortos y largos, o sea, tienen combinación. Es un equipo que sabe lo que quiere, pero le falta una cosa, le falta gol. Ese equipo no tiene goleador, sin goleador va a seguir siendo segundo. Segundo en los mundiales, segundo en la Europa de las Naciones, segundo en todo. O sea, le va a costar mucho ser primero en un grupo de eliminatorias al mundial, va a tener que disputar defendiéndose mucho, teniendo un gran portero como Livakovic. Entonces, no, es un equipo hecho a la medida de lo que se tiene. No tienen un gran delantero, no tienen un goleador, un referente. Y Dalic, la verdad es que ha hecho milagros con este equipo. Lleva muchos años, lleva 8 o 9 años al frente de esta selección y la ha manejado supremamente bien desde Rusia, supremamente bien, hay que decirlo. Es un técnico muy trabajador y me gusta mucho que siempre pretende tocar, siempre, no reventar el balón. No es el típico fútbol europeo de antes de dar patada, no. Siguen siendo muy yugoslavos, para hablar de Yugoslavia en ese tiempo. Ahora son croatas. Siguen siendo muy amantes al toque, a jugar bien, a ser estéticos, a ser muy limpios, a pegar poco. La verdad es que pegan poco. Y me encantó, o sea, me encanta esa filosofía. Y ese técnico era el que quería Colombia. Mejor dicho, no quería Colombia. Le propusieron a Colombia ese técnico antes de este Lorenzo. Le propusieron a Colombia ese técnico antes del Mundial de Qatar, para las eliminatorias de Qatar. Se lo han propuesto varias veces. Y él quiere ir a Colombia, lo ha dicho más de una vez, porque ve que en los colombianos se identifica mucho su estilo de fútbol. Lo dijo recientemente en una entrevista, cuando le dijeron que qué aspiraba, dice, yo aspiro ir a dirigir un equipo que yo pueda hacer bajo mis preceptos. Y allí en Sudamérica hay un país que se llama Colombia. Lo volvió a decir, lo volvió a reiterar en Europa Press. La verdad es que uno cuando ve un técnico así, tan trabajador y tan bien sólido, tan contundente en su fútbol, se tiene que lamer los labios y decir, hombre, este sería. ¿Y sería conveniente de que un técnico? Sí. Balcánico salió antes en Colombia, desde la época de Tosa. ¿Dirige el fútbol colombiano o la selección Colombia? No, es que Colombia siempre ha sido escuela de Yugoslavia. Todos a Veselinovic, Popovic, les ha ido muy bien. Blagoje, Vidinic, claro, nosotros hemos tenido técnicos muy buenos en Colombia, balcánicos, ¿no? En ese tiempo era Yugoslavia, ahora son repartidos entre Serbia y Croacia, bueno, y ahora dicen que kosovares y montenegrinos. Y la verdad es que, hombre, hay que ser claros, ellos tienen un estilo de fútbol que no parece europeo, es diferente, la escuela balcánica es diferente a las demás de Europa, exceptuando España, que España siempre pretende jugar bien. Y de momento, Lorenzo se mantiene invicto, pero lógicamente el verdadero test para Lorenzo serán las eliminatorias suramericanas. Claro, claro, ya se demostró que en Colombia cambian técnico, así sea después de 3 partidos en eliminatorias que no se gane. Si en las eliminatorias los 3 primeros partidos se pierden, hasta luego lo cambian, porque ya tienen ese riesgo siempre asumido. desafortunadamente, pero bueno, esperemos a ver qué pasa. Yo escuché a Lorenzo, me senté en la sala de prensa, lo escuché muy sensato, muy puesto en orden, diciendo lo que es un experimento para él, está probando 60 jugadores. Y se le pueden dar las cosas con la selección Colombia, Giovanni. Esperemos que sea así. Es un discípulo de Pekerman, ¿no? Sí. O sea, conocimiento del fútbol colombiano y conocimiento de la selección lo tiene. Eso, claro, eso está muy visto, ¿no? Fuerte abrazo, Giovanni. Un placer de todas maneras, hombre, que disfruten de la Copa de las Naciones, que es un embeleco de la UEFA y de FIFA, por sacar dinero. Ahora, como le parece que la van a reformar, ahora sí van a ser también cuartos de final. Ya no va a ser únicamente fase de grupos y pasan a Final Four los cuatro mejores de los grupos, sino que van a ser cuartos de final a partir de la próxima Copa de las Naciones, que será dentro de 2 años, porque ellos lo que quieren es eso, hacer fútbol y fútbol y fútbol y cobrar y cobrar y ganar dinero, no importa si se cansan los jugadores. Bueno, es un torneo que se ve que ha ido tomando forma y es nuevo. Se ve jugadores muy cansados. Claro. Se ve jugadores muy cansados. Giovanni, se acabó el tiempo. Al final no querían ni la pelota. Usted vio a los croatas en los 120 minutos. Los últimos 30 minutos los querían era tirar el balón de fuera del estadio. El cansancio es total. Bueno, que tenga un feliz día. Felicidades, que esté muy bien. Chao. Parte final del Café Mañanero y de Latino Deportes. Adolfo Jiménez del Río. Tuvo Carlos Angulos hoy con nosotros también. Giovanni García y este servidor Jorge Rivera. Vamos a rematar con información del Tour de Suiza. Adolfo. Terminó ayer la edición 86 del Tour de Suiza, y en donde se mantuvo el ciclista danés Matías Helmer Trek Segafredo como líder y vencedor de esta competición. Y es que Matías Helmer logró defender el maillot amarillo en la contrarreloj para terminar en lo más alto del podio de la ronda suiza. Los puestos de honor los completaron el español Juan Ayuso. Ya en Valencia, Bouret Clinic, la única clínica que realiza hidrolipoláser, una novedosa técnica de eliminación de tejido graso localizada, conocida en Colombia como Suave Brisa. Elimina hasta 3 litros de grasa en una única sesión, en tan solo 2 horas y sin baja laboral. Dile adiós a esos michelines que tanto te molestan de forma definitiva. Bouret Clinic, ofrecemos trasplante capilar y tratamiento antienvejecimiento. Bouret Clinic, San Vicente Mártir 90, cerca de Plaza España. Contacto 688-444-216. Fin de la pausa publicitaria. Siguen los éxitos en Latinos FM. Llegó a Valencia, comida más 504, con su menú 100% hondureño. Lunes, miércoles y jueves a tan solo 10 euros, con bebida incluida. Fines de semana de 10 a 22 horas. También podrás disfrutar de su pollo con tajadas, baleadas, su carne típica con chorizo parrillero. Combo mixto familiar 22 euros y horchata hondureña. Visítanos en la calle Fuente de San Luis 41, domicilio al 632-575-021. Comida más 504, un rinconcito de Honduras en Valencia. Ángeles Glam Estetic. Somos especialistas en diseño de cejas microblading, manicure, pedicure desde 12 euros, uñas en gel, acrílica, semipermanente, extensión de pestañas, servicio de peluquería, damas, caballeros y niños, corte de cabello desde 8 euros, colorimetría, queratina, tratamientos faciales, masajes reductores, terapéuticos, drenajes linfáticos, maderoterapia. Pregunta por nuestro Pack Beauty. Estamos ubicados en la calle Dolores Marqués 26, zona Benimacle. Citas al 600-736-442. Búscanos en Instagram, Ángeles Glam Estetic. Tropicalísima el placer de la fruta. Prueba nuestra deliciosa bandeja paisa. Sándwich cubano, hamburguesas, patacón con todo, arepa con todo, picada, churrasco y las exquisitas ensaladas de fruta. Las mejores de Valencia. Tropicalísima el placer de la fruta. Estamos en la avenida Reino de Valencia 73. Pedidos al 960-622-241. Y si estás de cumpleaños, reclama tu ensalada de frutas gratis. Siéntete como en casa. Tropicalísima, el placer de la fruta. Grupo Logística del Mediterráneo, agente de envíos de paquetería, envío de contenedores, cajas y documentos urgentes, con mucha confianza. Nuestras tarifas no tienen competencia. Ofertas marítimas a Bolivia, tus metros cúbicos desde 75 euros. Llámanos al 647-42-6528. Consulta servicios de paquetería.